pensar. Yo no sé decirlo. Para pensar en ti, solo tengo que estar viva. Es que me quiero acercar, quiero ser parte de ti, pero no sé cómo decirlo. Acercarme a ti no será sencillo. Para vivir junto a ti solo necesito una señal. No seas más este sueño, quiero estar despierta. No quiero esconderte más en cada papel. Ya no soporto el tiempo, tengo que decirte lo que llevo dentro y no lo puedo, no puedo contener. Ah, ah, ah, ah. No sé qué hacer. Sweet.